La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 23 de abril. Es día viernes de la tercera semana de Pascua. Escuchemos. Es el instrumento escogido por mí para que me dé a conocer a las naciones. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 9. Del Salmo 116 respondemos: que aclamen al Señor todos los pueblos. ¡Aleluya! Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Dijo Jesús. Termina así el discurso. Y hoy tiene esa tonalidad tan especial, el pan de la vida. Ya es un tema claramente eucarístico. Antes había hablado de la fe, de ver, de acercarse y creer en el enviado de Dios. Hoy aparecen dos verbos con fuerza: comer y beber la carne y la sangre que Jesús va a dar para la vida del mundo. En la cruz, claro que sí, ahí lo va a dar en la cruz, pero también en la Eucaristía. Porque ha querido que la comunidad celebre el memorial de la cruz, que la comunidad celebre el misterio pascual. Ahora las preguntas las hacen entre ellos, entre los oyentes. Tienen esa enorme dificultad que la seguimos teniendo también nosotros. Y la dificultad es típicamente eucarística. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Antes había sido cristológica. ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Y habla también del fruto de comer y beber a Cristo. Es el mismo que el de creer en Él. participar de su vida. Antes había dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, el que come de este pan vivirá para siempre. Hay dos versículos muy interesantes. Estamos entre el versículo 52 y el versículo 59 del capítulo 6 de San Juan. Les decía que hay dos versículos que describen de un modo admirable las consecuencias que la Eucaristía va a tener para nosotros, según el deseo de Cristo. La primera consecuencia, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Habita en mí y yo en él. ¿Recuerdan haber escuchado una palabra muy teológica? Pues la voy a recordar. La inhabitación. Inhabitación. Habitar en. Es la primera consecuencia. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece, habita en mí y yo en él. Es la intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía. Y añade una segunda consecuencia, una comparación que no nos hubiéramos nosotros atrevido a afirmar. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también, el que me come vivirá por mí. ¡Ándele, ándele! La unión de Cristo con su Padre es misteriosa, vital, profunda. Pues así quiere Cristo que sea la de los que lo reciben y lo comen. No dice que vivirá para mí, sino por mí. No es vivir para Cristo, sino por Cristo, con él y en él. Luego dirá que después en el capítulo 15 dirá que los sarmientos viven si permanecen unidos a la vid, que es el mismo Cristo. Ándenle. Todo el capítulo 6 de San Juan nos lleva a la Eucaristía. Por eso es tan importante la Eucaristía en la vida del cristiano. Por eso nuestra Santa Madre, la Iglesia, puso al menos los domingos en sus mandamientos de la Iglesia. Y es precisamente para esto. La gracia de comer el cuerpo y de beber la sangre de Cristo en la Eucaristía. Yo creo que es mucho más que una costumbre. Es mucho más que un mandato. Es mucho más que un de vez en cuando, un acto aislado. No. Es la clave, pudiéramos decir. De la Eucaristía nace la Iglesia. Y nacemos como Iglesia. Por eso tanta fiesta, tan importante, la primera comunión. Tan importante, ¿Por qué? Porque empieza esta unión, que ya se inició, sí, en el bautismo, pero ya es el bautismo, está dirigido a la Eucaristía. Por eso la parte final del rito del bautismo es alrededor del altar, cuando se reza el Padre Nuestro. La mesa de los hijos, que es la mesa de la Eucaristía. Pero ojo, no podemos reducir la primera comunión a una bonita, hermosa costumbre. No lo podemos reducir. No, tenemos que ir mucho más allá y es quizá lo que nos está fallando. Que nos hemos contentado nada más con alimentar nuestra religiosidad de esa manera, con cumplir nada más. Pero tenemos que ir más allá. No es suficiente con comulgar físicamente para afirmar que ya se posee esa vida que el Señor nos ofrece. es necesario vivirla, vivir con sentido y plenitud nuestra existencia. La comunión eucarística nunca deberíamos reducirla a un acto más de religiosidad. No, es la fuente de la vida. Es lo que el Señor hoy, al terminar, al concluir el discurso sobre el pan de vida, nos está indicando. Día tercero de nuestra tercera Asamblea Sinodal Diocesana. Hoy vamos a discernir sobre las emergencias de nuestro tiempo. Hay realidades nuevas que no existían hace unos cuantos años y que como iglesia tenemos que afrontar. Y tenemos que afrontar para llevar el Evangelio. Una de ellas es la cultura de la vida. Hay muchas violencias. Es quizá el problema más fuerte en nuestro México. La inseguridad a causa de las violencias que vivimos. Esto hablamos en términos positivos, que es la cultura de la vida. Hay otra emergencia, la emergencia educativa, la educación. Hoy es un mundo nuevo, pide también una nueva forma de educar, que tiene muchas características. No se trata de volver atrás, de repetir el pasado. No, no, hay que aprender, sí, los valores del pasado, pero las situaciones nuevas que vivimos exigen respuestas nuevas, actitudes nuevas. Todo eso tenemos que verlo, la cultura digital. No solamente son nuevas herramientas que tenemos, son nuevas formas de ser, de pensar, de ver el mundo. Por eso hablamos de cultura. Y vaya, culto, ¿qué relación tiene cultivar con culto, con cultura? Tenemos que llevar el Evangelio hacia allá. También hoy la movilidad. Los migrantes están ahí. Por muchos motivos, hay muchos motivos. La movilidad. Hay muchas formas de movilidad, del campo a la ciudad. La mayor parte de la población está en la ciudad. Y esto nos tiene que decir una forma nueva de ser iglesia. Lo que llamamos, tiene que haber una pastoral urbana que vaya más allá de los límites parroquiales. Y así, por el estilo, la dimensión social que tiene necesariamente el Evangelio. Un Evangelio que no incida en las realidades económicas, políticas, culturales en general, en la ecología, etcétera, etcétera, etcétera, no es Evangelio de Jesucristo. El cristiano tiene que hacerse presente ahí. Por eso, pues, hoy vamos a discernir todo esto. ¿Qué opción y qué opciones vamos a tomar ante estos nuevos desafíos que el mundo actual nos está presentando? Sigamos orando mutuamente. Es día viernes. ¡Ánimo, gente! ¡Buen día!